Mientras estaba observando el texto para compartir y estudiándolo, ya había escrito algunas cosas de la reflexión de esta noche. Recordé una historia que compartió conmigo un amigo, y creo que en alguna ocasión de pronto la compartí con ustedes o con un grupo. Él es miembro de una iglesia y es contactado por un amigo de la iglesia que le dice que por favor vaya a visitar a un familiar suyo que está en la clínica, ya en la fase terminal de su enfermedad, y que si puede acercarse a él y guiarlo a una experiencia con Dios. Cuando él llega, este amigo lo llama aparte y le dice: gracias por haber venido, mira, es que él está ahí en la habitación, es enfermo terminal de VIH, y pues toda la familia está aquí con la expectativa de que algo pase en la vida de él, y creo que tú eres una persona muy sabia y Dios puede usarte para hacerle ver su condición y que él abra su corazón. Este es un hombre ya que quizás había vivido en pareja con otra persona. Cuando él entra al salón, a la habitación, ahí está este hombre acostado, ya visiblemente avanzada su enfermedad, y ahí en la cabecera de la cama estaba su compañero sentimental, y pues lógicamente la familia toda afuera, como diciendo: no convivimos con ese cuadro. Él le exigió que le permitieran tener ahí a su compañero sentimental sus últimos momentos de vida, y la familia está afuera y están como presionándolo a él a que vaya y a través de alguna palabra lo haga como no recapacitar, y que este hombre... Entonces él cuenta la experiencia, que era muy complicado, no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Indudablemente al entrar se da cuenta que el tiempo de vida de este hombre ya es muy poco por su condición y todo lo demás. Y entonces él entra, en un momento el hombre que está ahí a su lado, el compañero sentimental de ese señor, se sale de la habitación también y quedan los dos solos, y comenzaron a conversar un poquito sin entrar absolutamente en ningún detalle ni nada de esto, ninguna palabra de juicio. Y en un momento determinado cuenta que el hombre que está acostado se siente prevenido. Él sabe que la familia ha enviado a este hombre como para que no. Y él no le habla absolutamente nada de religión, ni de la Biblia, ni de nada. Él tiene un tiempo de conversación ahí con él. Y el hombre empieza como a bajar su prevención, ¿no? De un momento a otro, después de que tuvieron una charla de temas sin trascendencia ni nada, le dice: mira, yo debo irme ya. Y él está esperando como que en algún momento arranque con el discurso evangelístico y todo esto, porque su familia había estado todo el tiempo bombardeándolo con eso. Y el hombre dice: mira, yo tengo que irme ya, pero antes de irme quiero decirte solo una cosa más. Quiero decirte que Dios te ama profundamente. Y se levantó de su silla, vino hasta la cama y le dio un abrazo. Lo abrazó y le dijo: y no olvides, Dios te ama profundamente. Y se salió. La familia estaba afuera y ¿qué pasó? Y le dijo: No, nada. Y digo, yo me fui. Cuentan que él recibe el reporte de la familia después, que él hace pasar a cada uno de los miembros de la familia, tiene un diálogo con ellos, después a su compañero sentimental, y por último pide que lo dejen solo. Yo quiero estar solo y quiero que nadie entre, y se queda solo, y la gente afuera oye sencillamente que ese hombre está como hablando solo, y pasan quizás unos 20 minutos, cuando ya no escuchan su voz, entran y él ha fallecido. Entonces surge todo un poco de conjeturas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en esos minutos? Y entonces vienen hacia él y dicen, ¿qué fue lo que usted le dijo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué este hombre estaba así, todo raro? Después habló con cada uno de nosotros en términos muy amigables, en términos muy amorosos. ¿Qué fue lo que sucedió? Y pidió estar solo. Y él les contó, mira, yo lo único que hice fue... No fui capaz de decirle nada más. Le dije que Dios le ama y que a uno de los familiares le comentó en esos diálogos que tuvo personalmente con algunos de ellos, le dijo que desde que él había caído en esa cama, nadie había hecho eso con él. Hablaban, venían, lo visitaban, pero que este hombre que había entrado ahí, que sin conocerlo, había ido hasta su lecho y lo había abrazado. Y que él, eso nadie lo había hecho por él desde que estaba ahí en esa cama. Y que le había dicho que Dios lo amaba. Y dijo, muchos vienen aquí y me dicen que Dios me ama. Pero es la única vez que pude sentir realmente que Dios me amaba, cuando este hombre se paró de su silla y me abrazó. Y pensaba en esta historia, porque en el Evangelio hay un relato muy interesante que quizás puede estar en esta misma línea, y está ahí en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Ahí en los primeros 4 versículos, el texto dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Cuando uno lee este pasaje, no se puede olvidar que esta es la primera cosa que pasa después de que Jesús viene descendiendo del monte, después de haber compartido lo que algunos consideran su más grande, incluyente y amplio discurso acerca del reino de Dios, el famoso Sermón del Monte, como lo conocemos nosotros. Jesús viene bajando del Sermón del Monte. El texto dice, incluso el texto arranca así, cuando descendió Jesús del monte. Él viene descendiendo del monte. Él viene bajando del monte después de haber dicho todo lo que dijo. Después de haber hablado de tantas cosas, de la doctrina, de la fe, de la relación con Dios, de la oración, de tantas cosas. Y cuando viene bajando, la primera cosa que sucede es esta. Un leproso. Y antes de meternos en lo que sucedió, en el episodio que el Evangelio narra, yo quisiera que tratáramos de imaginarnos un poquito la historia que rodea ese evento. Parte de nuestro acercamiento a la Escritura siempre debe tratar de ver la historia que generó los textos. Porque los textos que hoy tenemos fueron textos que se dieron en un contexto. fueron textos que responden a historias, a cosas reales que sucedieron. ¿Cuál es la historia que rodea este texto? Y quizás el primer detalle que uno puede, o mejor dicho, el primer detalle que yo quiero destacar aquí es la enfermedad del hombre. El texto dice que este era un leproso. Y la lepra era probablemente la más repugnante de las enfermedades, una de las más repugnantes en la antigüedad y para el contexto judío, sin duda alguna, la más repugnante de todas. La lepra era sinónimo de pecado. La lepra era sinónimo de rechazo de Dios. Si alguien tenía lepra, es porque definitivamente Dios había desechado a esa persona y la misericordia de Dios se había apartado de esa persona. ¿Pero qué pasaba con un leproso? Tratemos de imaginarnos por un momento la historia de este hombre. Ahora, el texto no lo dice. Pero hay cosas que uno puede saber con certeza acerca de cómo era la vida de los leprosos en el Israel de la época. Este es un hombre que probablemente debía ser un campesino. Era lo que se dedicaba la mayoría de hombres. De pronto un alfarero, quizás un pescador. Un hombre seguramente con una familia. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cómo empezaba esto de la lepra? ¿Cómo era que sucedía que una persona era declarada leproso con todo lo que eso implicaba? Otra vez, participemos del ejercicio de imaginarlo. Probablemente este hombre está haciendo sus labores diarias y descubre que no tiene sensibilidad en sus manos. Y de pronto se da cuenta que se acabó de cortar porque lo notó con sus ojos, pero tiene sangrada la ropa. Tiene ya esa herida, tiene un buen rato ahí, está bastante fea, pero él ni siquiera lo sintió y entonces comienza en ese proceso de angustia porque todos sabían la sintomatología de la enfermedad. Era una enfermedad socialmente identificada y todo el mundo sabía cómo se manifestaba, cómo se daba la lepra. El hombre comienza a angustiarse, llega a casa seguramente, comparte con su esposa los síntomas y entonces viene la alarma familiar. De pronto se da cuenta que no es solamente la sensibilidad de las manos, sino que tiene algunas manchas blancuzcas por su cuerpo y ya no hay nada que hacer. En el mejor de los casos, la esposa lo acompaña ante el sacerdote, o probablemente ahí mismo se despidieron y él va al sacerdote. Cuando él entra y el sacerdote percibe a qué viene, se cubre la boca, la nariz, lo examina a una distancia prudencial, mira sus heridas, mira las manchas de su cuerpo, y de pronto el sacerdote dice el lapidario dictamen que él no quería escuchar. Eres inmundo. Era lo que el sacerdote declaraba y a partir de ese momento, repito, si en el mejor de los casos la esposa lo había acompañado ante el sacerdote, ella iba a casa, sacaba algo de ropa, algunas cosas, las ponía quizás en una bolsa y se las entregaba. Y lo acompañaba hasta los límites de la ciudad. Y ahí se despedían. Y a partir de ese momento, la convivencia de este hombre era con otros leprosos que vivían en las afueras de la ciudad, en pequeños recogimientos, con una serie de señales sobre ellos que no solamente los identificaban por su enfermedad, sino que los estigmatizaban socialmente. Ahí en la comunidad con los demás leprosos, él debía amarrar al borde de su túnica, de su vestimenta, una campanilla o algún objeto metálico que generara ruido, para que cada vez que él caminara la gente pudiera percibir un ruido que todo el mundo conocía. Y cuando la gente escuchaba ese ruido, inmediatamente, en forma automática, natural, la gente gritaba: inmundo, inmundo. Y entonces eso alertaba a los que estaban ahí para que se retiraran, porque venía caminando un leproso. El sacerdote no lo tocaba. El sacerdote solo lo miraba, solo lo examinaba, solo lo revisaba y daba el dictamen. Seguramente la esposa, repito, en el mejor de los casos, le daba un beso antes de partir. Seguramente no permitía que sus hijos se acercaran. Y ponía sobre sus manos las pocas pertenencias que podía entregarle. Y a partir de ese momento comenzaba una vida de aislamiento y de estigmatización social. Este hombre leproso seguramente había vivido una experiencia así. Seguramente un día fue despedido de su familia. Seguramente un día un sacerdote le leyó aquella lapidaria sentencia. Seguramente había sido aislado, desposeído y mandado lejos de todo. Era un hombre que nadie tocaba. Un hombre al que nadie se le acercaba. Un hombre, qué curioso, era intocable, pero él hubiese preferido ser invisible. Porque el asunto no es que nadie lo tocara. El asunto es lo que sucedía cuando la gente lo veía. El coro que comenzaba a multiplicarse. Porque cuando alguien escuchaba que otros gritaban inmundo, este que estaba acá también gritaba inmundo, y el otro, y el otro, y el coro se multiplicaba. Y lo que el leproso hacía era retirarse. ¿Cuándo era declarado leproso? Cuando las señales físicas eran identificadas claramente por el sacerdote, y entonces decía: eres inmundo a partir de hoy. Pero además de que observemos la lepra como la enfermedad de este hombre, quiero que miremos un poquito también la naturaleza de la enfermedad. ¿Cómo se desarrollaba esta enfermedad? Y la lepra era una enfermedad que, por cierto, se identificaba en el cuerpo después de haber avanzado significativamente dentro del ser humano que la poseía, que la tenía, que tenía la enfermedad. No es una enfermedad que podía ser identificada inmediatamente, la persona adquiría la lepra. Entonces es una enfermedad que, repito, cuando era diagnosticada ya tenía un grado de bastante adelanto en el cuerpo de la persona. Pero esta es una enfermedad de carácter degenerativo y con fuerte impacto en la condición física de quien la poseía. La enfermedad iba en avance. La enfermedad iba en desarrollo. Y cada vez las señales de la lepra eran más evidentes en la vida de la persona. Aquella herida que de pronto se hizo sin percatarse, traía otra, y una infección y una más y una cosa más. Entonces lo que hacían los leprosos era cubrirse con trapos. Entonces donde se iban hiriendo, donde las cosas se hacían más visibles, ellos se iban cubriendo con trapos, porque muchas de esas cosas ni siquiera eran conscientes ellos de que las tenían. Entonces la idea del leproso era una persona que de alguna manera trataba de ocultar su condición, pero había momentos en que la naturaleza de sus heridas, los trapos que ocultaban su condición, no eran suficientes. A esa terrible situación se le sumaba el hecho de que cuando la enfermedad avanzaba tanto, la persona comenzaba a expeler mal olor. Y si a esto le sumamos el hecho de que las únicas personas con las que convivía eran también leprosos, algunos seguramente en condiciones más avanzadas que la de él, entonces era una sensación al olfato a la que él terminaba acostumbrándose. Ese olor fétido de una herida mal cuidada, de una herida sencillamente cubierta con una improvisada venda, ese olor terminaba la persona acostumbrándose al olor. ¿Cuánto tiempo había pasado en la vida de este hombre? No sabemos, Mateo no nos dice. ¿Cuánto tiempo desde aquel día en que la sentencia del sacerdote lo mandó al exilio? ¿Cómo era su deterioro físico? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este es un hombre aislado socialmente. Porque él no fue al monte a escuchar el sermón con las multitudes. Él está probablemente escondido o en forma sigilosa esperando que el Señor aparezca para salirle al encuentro antes de que la multitud lo vea. Porque si la multitud lo ve antes, lo sacan a través de los gritos, y si el hombre persiste en permanecer ahí, por ley podía ser apedreado. ¿Qué podía pasar por la mente de un leproso? ¿Por qué estoy así? Porque la sociedad decía, ah, tú pecaste, Dios apartó la misericordia de ti. Como a veces nos dice la gente cuando estamos en medio de una dificultad, vivimos un problema, alguna situación, hermano, revise, ¿no será que usted como que, no? Y uno empieza a revisarse, Señor, ¿será que? No, pero eso no es para tanto, mire, es que, no, no. Entonces ese hombre está ahí, aislado de la sociedad, viviendo ese drama tan tremendo, con preguntas sin resolver, levantándose cada mañana y preguntándole a Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué fue lo terriblemente malo que hice para estar aquí? Pero ojo, sabiendo que dejó probablemente una esposa, unos hijos, un trabajo, una casa, todo lo que probablemente levantó por años, se quedó por allá, sufriendo la pérdida de esas cosas que tanto le costaron, y tratando de recorrer los laberintos mentales de buscando una respuesta de por qué soy merecedor de una situación así. Ahora, algo espectacular pasó ese día, y es que es lo que yo he llamado, este hombre despertó un interés celestial. Un interés celestial. Ahora, pensemos en cómo planeó este hombre el asalto a Jesús. Él seguramente lo siguió de lejos, seguramente desde la distancia observó cómo la gente estaba extasiada escuchándolo por horas, y entonces planeó: cuando venga bajando es mi oportunidad. La gente no se va a venir antes que él. La gente va a venir detrás de él, y eso me da a mí una posibilidad. Finalmente estoy desterrado. Hay tanta rabia en mi corazón porque no tengo respuestas. La impotencia de no poder rescatar lo que fue suyo por muchos años. Pero sobre todo, la esperanza de que algo podía pasar. Algo podía pasar. Si ese tipo que está allá en la montaña es lo que la gente dice que es, o si por lo menos es lo que él mismo dice que es, yo tengo esperanza. Y lo planeó todo. Yo no sé cómo hizo. Y se escondió, fue siguiendo el recorrido, pendiente, un lado y otro, buscando el momento oportuno. No podía fallar. No podía fallar. Si él fallaba en el intento de salir frente a Jesús, podía ser fatal. Él no podía fallar, él tenía que salir en el momento preciso. Y acertó. Acertó. Incluso el texto nos menciona, le seguía la gente, y el versículo dice: y vino, y he aquí vino un leproso y se postró. O sea, la gente seguía a Jesús, todo salió como él lo había planeado. Como él lo había anticipado, la gente venía detrás de Jesús. Eso le dio la ventaja de él poder salir mientras el Señor descendía. Y entonces salió. Y algo sucedió. Y aquí es donde quiero invitarte a prestar mucha atención al respecto. Después de que este hombre está frente a frente a Jesús, yo creo que este hombre pensó: así no me sane, valió la pena. Así no me sane, habría valido la pena. Porque al estar frente a Jesús, este hombre se dio cuenta que por primera vez alguien se paró frente a él sin temor. Por primera vez, alguien estaba frente a él sin el instinto natural de querer retroceder. Jesús no retrocedió. Por primera vez, él sintió que alguien estaba frente a él interesado en él, más que en su enfermedad. Y si él no hubiese sido sano de su cuerpo, ya había sido sano de su alma. Ya había sido sano de su alma. Cuando vio la cara de Jesús, las heridas del alma fueron curadas porque el Señor se interesó en él. Esa mirada hizo la diferencia. Esa mirada hizo la diferencia. Es la misma mirada de Pedro y Juan cuando van entrando al templo y hay un tipo ahí lisiado, parado frente a ellos, y Pedro y Juan le dicen: míranos. No tenemos plata ni oro, pero míranos. Jesús le mostró a este hombre que detestaba la lepra tanto como él mismo. Pero no la detestaba en el sentido de toda la sociedad que huía. La detestaba porque no quería que estuviera en el cuerpo de él. Aparece entonces, se postra y le dice: maestro. Entonces uno puede imaginarse que en ese momento, en algunas fracciones de segundo o unos segundos quizás, aquel escenario que venía en medio del jolgorio, de la enseñanza, la gente comentando y vio lo que el Señor dijo y esto, de un momento a otro, todo ese escenario se silenció La multitud misma no supo cómo reaccionar. El silencio lo cubrió todo. Probablemente hasta que el silencio fue roto por algunos que retrocedieron, escondieron a sus hijos. No mire eso. Seguramente alguien por allá atrás gritó: ¡inmundo! Pero el reflector del cielo estaba en la escena puesto sobre el encuentro de aquellos dos hombres. Ellos eran el centro del escenario. Y pasó lo que nadie se esperaba. Mientras todos retroceden, Jesús avanza. Mientras todos dan un paso atrás, Jesús camina hacia adelante. A estas alturas de la vida, este hombre leproso había olvidado varias cosas que son sencillas y que los seres humanos disfrutamos a diario. Cosas que hacen parte del día a día de todos los demás hombres. ¿Cuándo había sido la última vez que un hombre limpio se había parado frente a él? ¿Cuándo había sido la última vez? Quizás aquel día que estuvo frente al sacerdote. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había mirado a los ojos? ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había mirado sin temor al contagio? Y entonces toda su garganta se hizo un nudo. Y cuando por fin pudo desenredarlo, le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Como diciéndole: mira, si no quieres, lo que hiciste ya valió la pena. Si no quisiera limpiarme, ya todo lo que hiciste por mí fue suficiente. Si quieres, puedes limpiarme. Ahora, si uno analiza un poquito todo lo que envuelve esta frase, el hombre está dudando de que Jesús puede. ¿Duda de que el Señor pueda? No. Aquí el asunto no es de poder, el asunto es de voluntad. Lo que ese hombre está diciendo: mire, yo no tengo la más mínima duda del poder que hay en ti. Si quieres, puedes limpiarme. Este hombre está reconociendo la soberanía de Dios en Jesús. Dice: tú, si quieres, lo puedes hacer, pero si no quieres, también, porque tú eres Dios. Nosotros a veces le exigimos a Jesús cosas, como si los dioses fuéramos nosotros. A veces nosotros nos acercamos a Dios como diciéndole: es que tienes que hacerlo y ya. Es más, hasta le ponemos plazos. Y tienes que hacerlo es ya. Qué claridad la que tiene este hombre sobre quién es Jesús. Reconoce su soberanía, reconoce su autoridad, se somete a ella y reconoce su poder. Pero viene otra vez lo impensable. Aquí está algo que a mi juicio es mucho más grandioso que el milagro. Mucho más grande que el milagro. Porque Jesús lo pudo haber sanado con una palabra. Y evidentemente lo sanó con una palabra. Pero lo pudo haber sanado solo con una palabra. A ti te digo, sé sano. ¿Cuántas veces no lo hizo así? Es más, él sanó a gente sin ni siquiera ir donde estaba la gente. Ve donde tu siervo que ya ha sido sano. Lo pudo haber sanado con una palabra, o pudo haber hecho una oración. Oremos y vamos a entregar delante de Dios la vida de este hombre. Y seguramente el milagro se hubiera cubierto de solemnidad. Le hubiera incluso ordenado a través de un grito a la enfermedad que saliera de ese hombre: a ti, enfermedad de lepra, sal ahora. Y la enfermedad hubiera abandonado el cuerpo de aquel hombre. Y entonces el milagro se hubiera teñido de espectacularidad. Pero se acercó y lo tocó. Lo tocó. La mano del Rey de Reyes y Señor de Señores se posó sobre un cuerpo con lepra. No lo sanó y lo tocó. Lo tocó y lo sanó. Mire el texto. Mire el texto, por favor. Entonces Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Wow. Yo les pregunto, ¿tenía que tocarlo para sanarlo? Es más, por lo general no tocaba a todo el mundo el Señor para sanarlos. No podía, eran multitudes las que venían a Él. Quiero. Y esa expresión fue tan tierna como el toque. Quiero. Yo he venido en esta noche a este lugar para decirte de parte del Señor que Él quiere. Que Él quiere hacerlo contigo. Que en medio de tu dolor Él quiere. Que en medio de tu necesidad Él quiere. Que en medio de la impotencia que tiene frente a la situación que estás viviendo, el Señor te recuerda en esta noche que Él quiere. Ya después vinieron las instrucciones: mira, ve al sacerdote, no sé qué y eso. El formalismo vino después. Pero ese día, el cielo extendió la mano para posarse sobre la piel de un sucio leproso, porque Él quiere. El toque no sanó la enfermedad del cuerpo, pero sin duda alguna arrancó las cicatrices del alma. ¿Cuándo lo habían tocado por última vez? ¿Cuándo una mano limpia se había posado sobre él? ¿Cuándo fue la última vez la infección desapareció por la palabra de Jesús, pero la soledad y el abandono fueron tratados con el toque del Señor? No hay nada más poderoso que un toque divino sobre nosotros. Ya lo que me fascina de Jesús es que Él toca a los que nadie se atreve a tocar. Y este es uno de esos pasajes donde su deseo se conecta con la voluntad. Quiero. Y el texto paso seguido dice: y al instante la lepra desapareció. Porque cuando el deseo se fusiona a la voluntad, el poder del reino se desata en la vida de nosotros. La realidad del reino incursiona en nuestra cotidianidad y entonces nuestra realidad, cualquiera que sea, puede ser transformada. Cualquiera que sea. No importa si son 12 años de un flujo de sangre imparable. No importa si es una niña que acaba de morir. No importa si es un hombre que lleva 4 días de muerto. O no importa si es su situación familiar, la situación que vives con tu salud, la situación que vives a nivel de tu empresa, a nivel de tu relación con tus hijos. No importa lo que sea. No importa lo que sea. El Señor está aquí en esta noche para tocarte y decirte: quiero. Quiero. Dios no solo lo sanó, lo tocó. Lo tocó. Él toca a los que nadie toca. Él se acerca a los que nadie se acerca. No importa si por razón de lo que estás viviendo, muchos decidieron darte la espalda, su mano está sobre ti en esta noche. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Yo quisiera que por un momento por un instante sientas el mismo impulso que aquel leproso sintió. Este fue un impulso cuyo motor fue la esperanza. Este fue un impulso que lo llevó a arriesgarse para postrarse delante de Jesús. Y este es un impulso al que yo quiero invitarte en esta noche a que respondas. Y permitas que el toque del Señor invada tu situación y te sane, te restaure. Yo quiero que hagamos algo en esta noche. El gran problema de este hombre fue inicialmente la lepra. Pero la lepra a estas alturas era lo menos importante. La lepra desató desprecio. La lepra desató aislamiento. La lepra desató la pérdida de todo lo importante. Por eso Jesús no solo sanó su cuerpo, sino su alma. Yo no sé cuál es la lepra que ha afectado tu vida. No sé de qué naturaleza es. Lo que sí estoy seguro por la palabra es que la mano poderosa de Dios que se posó en la vida de aquel hombre quiere tocar tu corazón en esta noche. Yo quiero hacer algo en esta noche. Y si tú crees que el Señor puede, seguramente estás convencido que Él puede. Pero si hoy por la palabra alcanzas la convicción de que Él quiere obrar en tu vida, en la situación que estás viviendo, cualquiera que sea, yo quiero orar por ti. Yo quiero que me permitas orar por ti. Y quiero en el nombre del Señor orar para que la mano poderosa de Dios te toque. Este hombre corrió y se postró delante de Jesús, aún arriesgando su vida. Yo quiero pedirte en esta noche que salgas un momento de tu silla y vengas aquí adelante. Ven aquí al altar. Y vamos a orar. Y yo voy a orar para que todos los que estamos aquí, el toque del Señor venga sobre nosotros. Señor, si tú quieres, aleluya. Este hombre se presentó con la señal evidente de la enfermedad sobre su piel. Ven delante del Señor en esta noche y presenta tu situación, cualquiera que sea, cualquiera que sea. Y escucha la voz de tu Señor que te dice: quiero. Recibe, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy venimos delante de ti en esta noche, Señor. Aleluya. Hoy nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Con la absoluta convicción, Señor, de que tú puedes. Señor, si tú quieres, obra en nuestras vidas en esta noche, Señor. Tócanos, Señor. Tócanos, Señor. Que tu mano poderosa, oh Dios, toque nuestras vidas en esta noche. Tócanos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Míranos, Señor. Mira todo lo que se ha desatado sobre nosotros. Pero hoy venimos delante de ti, oh Dios. Sin editarnos. Simplemente haciendo evidente nuestra necesidad, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia preciosa, oh Dios, en el nombre de Jesús, para que tu mano poderosa descienda sobre nosotros. Tócanos, Señor, tócanos. Porque tu toque tiene la capacidad de transformar nuestra realidad. Porque el toque de tu presencia, Señor, tiene la capacidad de cambiar nuestra realidad por completo, Señor. En el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Oh Dios eterno. Deseosos de un toque de tu mano poderosa, Señor. Que la gloria tuya, Señor, descienda ahora sobre nuestras vidas. Que tu mano poderosa, Dios, le dé un vuelco total a nuestra situación, a nuestra vida, oh Dios. Tu toque nos basta, Señor. Desciende ahora, mi Padre Celestial. Tócanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque te necesitamos, Señor. Porque te necesitamos, oh Dios. Este hombre se escondió de la multitud, pero el Señor lo había visto. Y por eso no retrocedió, avanzó hacia él. El Señor viene a ti en esta noche para decirte: he escuchado tu oración. Por eso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe, recibe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Aleluya.